Y había llegado ya con un acuerdo desde la Unidad de Gestión de Vivienda entre el Ejecutivo, el Consejo Deliberante. Habíamos logrado que la idea, digamos, base de siempre del Frente para la Victoria, que fue que la mayor cantidad de las viviendas sean entregadas por un sistema de sorteo, y lo que sí se aceptó, porque esto, por supuesto, hay que ceder de cada una de las partes, se aceptó el sistema de segmentación de demanda que proponía el Ejecutivo Municipal. Entonces, esto lo que quedó fue una segmentación de demanda, pero en cada uno de los segmentos va todo por sorteo. ¿Cómo va a ser esa segmentación? La segmentación de demanda funciona de esta manera. Primero, se toma un 5% para familias en las cuales alguno de los integrantes sea una persona con discapacidad. Después, dentro de todo lo que se hayan inscrito en ese segmento, se sortea. El caso de personas con discapacidad y empleados municipales, que es el 4%, tienen una doble chance, digamos, en el sorteo. ¿Por qué? Porque son los primeros que se sortean en su segmento, y si no salieron favorecidos, caen en la demanda general, ¿no? Uh-huh. Después, la demanda general se segmenta en cuestiones que tienen que ver con las características de los aspirantes a las viviendas. Esto es, si del total de aspirantes un 20% son familias monoparentales, sí, con hijos, bueno, entonces el 20% de las viviendas va a ser sorteada entre familias monoparentales con hijos. Uh-huh. Si fuera, qué sé yo, un papá o una mamá que vive con un hijo solo... Una mamá con un hijo solo entraría dentro de ese segmento. Los segmentos son familias monoparentales, uh-huh, personas solas de más de 65 años, que bueno, seguramente es el segmento más chico, pero que la Municipalidad de Vivienda lo pidió porque cree que no caen dentro de, por ahí, otro tipo de plan de vivienda, siempre quedan como más excluidos. Es cierto. Después, familias sin hijos, uh-huh, familias biparentales con dos hijos, y después ya las familias con más de dos hijos. Uh-huh. Claro, y eso también depende de la cantidad de viviendas. ¿Cuál es el total de las viviendas que van a entrar a sorteo? Ahora, en esta oportunidad, 150. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las otras 222, que fueron las que se entregaron en el barrio 22 de abril, se entregaron sin contar con una normativa que las respalde, porque fueron entregadas por sentencia judicial. No sé si ustedes recuerdan, uh-huh, que fue el propio juez el que intimó al Ejecutivo Municipal a que entregara esas viviendas cuando estaban no en condiciones de habitabilidad, lo cual trajo aparejado la cantidad de problemas que, por supuesto, todos veíamos que iban a suceder, y sucedieron, ¿no? Uh-huh. Personas que están viviendo en situaciones, digamos... Que ya te digo, esas viviendas no estaban en condiciones de habitabilidad, trajo problemas de salubridad, la gente tenía que manejarse con baños, y sigue haciéndolo, con baños químicos, sin agua, sin luz. Realmente fue desligar una responsabilidad propia del Estado en cada uno de esos preadjudicatarios, y lo que la verdad tememos es que en esta oportunidad quizás para algún segmento de las viviendas vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien estas viviendas están ubicadas en barrios que ya tienen los servicios, o sea que no es tan complejo como el caso del 22 de abril, sí es cierto que hay viviendas con distinto grado de avance. Hay viviendas que están en un 85% de terminadas, y hay viviendas con un 60%. Si el sorteo se va a hacer en su totalidad, todo junto, esto va a querer decir que hay personas que le va a tocar una vivienda que la van a poder habitar inmediatamente, y personas que no, que le va a tocar una vivienda que la van a tener que habitar en unos meses. Pero el problema siempre está en que una vez que la vivienda tiene nombre y apellido, el Estado dice, bueno, entonces hacete cargo de que no te la ocupen. Claro. ¿Entendés? Eso realmente... El conflicto que se está presentando en los últimos tiempos, ¿no? Es el conflicto eterno de poner a la gente, a la gente, que uno no puede llegar a graduar porque no nos corresponde graduar quién es el que tiene más necesidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son qué porcentaje de gente sigue en esta situación que estabas hablando anteriormente? De precariedad, digamos, ¿no? En realidad todos, porque de los 220 familias que fue que resultaron adjudicadas con vivienda, porque si bien se giró la mitad del dinero que se necesita para la obra de servicios, esta obra se inició hace apenas dos semanas creo. Y bueno, en una época que tarda mucho también, y claro, y que tampoco el clima favorece el clima, ¿no? Y bueno, además de los 60 millones casi que se necesitaban, se liberaron 25 millones por parte del gobierno nacional. Hasta el momento, sí. Y sin perspectivas próximas de que vuelva a liberarse más dinero. En realidad el sistema pareciera ser quien va más veces a pedir a las oficinas centrales recibe dinero, no sé muy bien cómo es el sistema. Por ahora el intendente cuando fue logró venirse con 25 millones y creo que de alguna manera se toma como para bajar un poco los ánimos, que ya realmente las familias del 22 de abril estaban realmente muy complicadas, y esto fue el pico máximo fue en la época de la crisis climatológica con la lluvia. Sí, eso es terrible. Sí, porque no se podía entrar y si una vez que entraba ya no podía salir. Evelyn, esta situación persiste y es preocupación, ¿no?, de todos, sobre todo debería ser del Estado. Sí, la verdad que sí, y además otra de las cuestiones que también nos preocupan y mucho, y lo venimos diciendo desde diciembre, es que han desaparecido de los discursos, de los anuncios, de los reclamos y de las negociaciones, 400 viviendas que el municipio de Viedma había ya firmado con un preproyecto, prefactibilidad de proyecto con el gobierno nacional, que si bien era el gobierno nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Estado sigue siendo el mismo y las responsabilidades y las obligaciones asumidas se tienen que cumplir. Claro, pero eso lo anunció Pichetto, si mal no recuerdo. Es que no se quedó en un anuncio, acá hay un acta firmada entre el intendente municipal y el Ministerio de Planificación, en el cual hasta ya tenían los espacios asignados en los cuales se iban a emplazar esas viviendas. Es preocupante. Entonces habría que hablar con él para ver si, como decís vos, ¿no?, si uno no va y golpea la puerta no pasa nada. Capaz que tendrá que ser Pichetto quien tenga que otra vez insistir sobre estas viviendas, más allá del papel y el intendente, ¿no? Resultaría bastante raro porque, como siempre decimos, Miguel Pichetto es un senador, un representante de la provincia de Río Negro, pero quien tiene que cumplir con una obligación asumida por el gobierno nacional son los propios funcionarios nacionales. Nosotros se lo hemos pedido a nuestros representantes en el Congreso Nacional que hemos tenido oportunidad de tener en el Consejo Deliberante, como fue el diputado Martín Doñate y el diputado Sergio Whisky. A ambos les solicitamos que hagan las gestiones necesarias para ver en qué estado está ese convenio celebrado y esas 400 viviendas que estamos esperando. Evelyn, ¿y hace cuánto de tiempo más o menos tuvieron esta conversación para recordarlo, para tenerlo en la agenda? ¿Con los diputados? Sí. Bueno, recibimos a Sergio Whisky hará ya más de 2 meses y después tuvimos una reunión con el diputado Martín Doñate hace casi un mes. Bueno, volviendo... Por lo que sé, lo han hecho, me han enviado inclusive las gestiones, pero no tenemos una respuesta concreta. Todavía no hay respuesta. Evelyn, bueno, volviendo a esto que es muy importante, ¿no?, como los criterios para el sorteo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora lo que tiene que hacer el Ejecutivo es, una vez que esto se sancione, que seguramente va a ser el martes que viene en la sesión, porque te digo que este proyecto salió con un dictamen unánime de todos los bloques, así que va a ser seguramente aprobado el 5 de julio, lo va a llevar a, al Ejecutivo, y él lo, el Ejecutivo es el órgano que tiene que ser, que implementarlo, reglamentarlo e implementarlo. Pero en principio lo que le da son los lineamientos básicos, cuáles son los requisitos, requisitos de ingresos mínimos y máximos, por ejemplo. Claro. ¿Y eso cuál, cómo es? Bueno, nosotros tenemos la obligación, porque sí lo establece el programa Techo Digno, de cobrar el recupero de las casas, ¿no? Quien es adjudicatario de una vivienda tiene que pagarla. Sí. Bueno, eso lo que hace es que tengan que tener por lo menos un salario mínimo vital y móvil de ingresos. Y el máximo son 5 salarios mínimos vitales y móviles, de acuerdo a como quedó en, la, en el proyecto de ordenanza. No tienen que tener propiedades, por supuesto, ni en Viedma, ni en la provincia, ni en ningún ninguna parte del país. Tiene que ser su, su primera vivienda única. Claro, tiene que ser esta su primera y única vivienda. Con respecto a eso, va a haber requisitos también a completar, como un informe que sale de la AFIP, en donde a nosotros nos deja la constancia de que no tenga viviendas en la provincia, pero tampoco en ninguna parte del país. ¿Y qué otros requisitos nos faltan? Porque, bueno, estábamos en los criterios que tienen que ver con, bueno, cómo son las familias, dijiste cuántos son los salarios y la documentación. ¿Qué otro requisito falta? Bueno, ahí en realidad es bastante extensa, tiene cuestiones de imposibilidad de ingreso al listado, como por ejemplo estar en incurso en un delito o dentro de lo que es el listado. Una causa penal. En una causa penal, pero mientras esta esté vigente, porque ahí también hubo una modificación que surge. Yo me acuerdo de ese punto, ¿te acordás? Sí. Bueno, con respecto a ese punto, nosotros hicimos una modificación frente al proyecto que había venido del Ejecutivo, y lo que decíamos era, mientras dure la condena, o sea, hay cuestiones como, por ejemplo, el tema de delitos de toma. De eso, puntualmente. Claro. Bueno, y hay cuestiones como los delitos de toma en los cuales la sanción era muy dura y iba más allá inclusive de la sanción impuesta por el propio juez. ¿Por qué? Porque si el juez te impone 6 meses de prisión en suspenso, por ejemplo, bueno, una vez que se cumplen los 6 meses de prisión en suspenso, vos podés volver a aparecer en la vida, digamos, de la ciudad y poder inscribirte, no dejarte permanentemente ese estigma. Bueno, eso fue modificado y quedó mientras dure la condena, o sea que las condenas en general no son muy extensas, larga, claro, ¿no? Muy... Lo mismo ocurre con otro tipo de delitos, por ejemplo, hay otras cuestiones como los deudores de cuota alimentaria, mientras estén en el listado de deudores de cuota alimentaria, ¿no? Bueno, Evelyn, si cumplan con los requisitos estos legales, se vuelve a habilitar, porque si no le estaríamos diciendo a la gente, mira, vos tomaste en algún momento un terreno por necesidad, por lo que fuere, fuiste a la justicia, fuiste sancionado y directamente te tendrías que mudar de vivienda, porque nunca te vamos a dar la posibilidad de que te inscribas en un plan de vivienda.